con las sorprendentes notas de un grupo bastante desconocido llamado Pink Floyd. Es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde ya un poquillo pegajosa de miércoles aquí en Barcelona en el 91.4, si nos escuchas por la FM local de la ciudad podrida de Barcelona o a través quizás de www.contrabanda.org, que también es por donde sale el streaming oficial de esta emisora, de esta radio libre llamada Contrabanda FM. Interestelar Overdrive, con ese toque tan psicodélico de finales de los 60 que acuñaba Pink Floyd antes de sinfonizarse en su estética musical, era el tema concreto con el que hemos empezado hoy, un tema que casualmente aparecía en la banda sonora de uno de esos invitados a esa gran fiesta marvelita que es la Guerra del Infinito, ¿no es así, Jordi? Buenas tardes. Efectivamente, sí, sí. Porque creo que... hablando del Doctor Extraño. Sí, Doctor Extraño, que pues es un tipo que dices, hostia, ¿qué hace este tío ahí en esa fiesta con los Vengatas y todo ese rollo? Pues porque los de la Marvel han decidido hacer la mega galvano super rave fiesta de superhéroes y supervillanos, espero también, y pues todos los hasta ahora personajes que han ido apareciendo por alguna u otra película del universo cinemático Marvel, pues se van a reunir para irse de farra en ese Avengers Infinity War que se estrena este fin de semana, un poquito antes, ¿no? Creo, sí, porque no, creo en algunos sitios hay un estreno sí, preestrenante. En principio el estreno es el viernes, pero algunos privilegiados ya la van a poder ver el jueves. Muy bien. Y bueno, si todo va bien... Algunos privilegiados, que incluso alguno es posible que esté presente en esta sala, pero sí, no vamos a decir quién. Incluso, ya lo veremos. Bueno, ya veremos, a ver, porque es mucho, eso es mucho decir. Es mucho decir porque todavía faltan unas horas para eso y vete a saber cuántas cosas pueden ocurrir antes. Decir que en esa rave con todos los personajes Marvel pincha un tal DJ Thanos. Sí, es el jefe de la fiesta. Sí, el alma de la rave. Es el que pone el musicón. El que pone los discos, sí. Que pone los vinilos. El que tiene el ritmo en el cuerpo y que mueve a la peñota. Sí, señor, sí, bueno, señor. Joder. No sé, ¿has dicho la edición de programa y el día en que estamos? No, porque me he puesto con el Pink Floyd, que he flipado con este tema tan psicodélico y bueno pues... seré conciso, programa 788. Ahí, 788. Los goma espuma, para ti la mierda, para mí el bizcocho. Ay, ay. Rima fácil ahí. Y sin audiencia en un 25 de abril de 2018 que, como bien has dicho, hemos pasado del frío y la lluvia a un calor ya intenso, ¿no? No primaveral, pero ya bochorno de preverano. Yo me noto que hay algunas partes de mi cuerpo que les cuesta despegarse, ¿sabes? De la ropa y esas cosas. No, además, a mí estas cosas me... Si iba a decir una catalanada de estas, infumable, trasbalsan, ¿no? Es que no me sale cómo decirlo en castellano. Sí. Bueno, que me confunden en el sentido de que, claro, yo voy con la moto por la mañana, a primera hora salgo a las 7:30 de casa. Que está fresquito el rollo. Claro, con la chaqueta de moto con sus refuerzos y tal. Pero claro, cuando salgo por la tarde, a las 6 de la tarde de trabajar, aquello es insoportable llevarlo encima, aunque tengas el fresquico de la moto. Y encima el casco, no te digo. Acabas con el cerebro recalentado. Sí, un poco zumito de cerebro. Un poco zumito. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Muchas cosas. Pues no sé cómo, va a caber todo, pero bueno, intentaremos meter la presión todo lo que se pueda. Vamos a tener cómics con un amigo del programa que ya ha aparecido por aquí alguna vez. Vamos a tener muchos comentarios en el libro de visita sobre el tema doblaje. Ah, mira tú. Es que es apasionante. Es apasionante. Ahora veréis. Temática. Ya empieza a ver también el tema Infinity Wars. También ha tenido huella extendida en el libro. Y Unai ha empezado una necroporra marvelita. Ah, mira tú. Está bien pensado. Marvelita cinemática. Ojo. Sí. Y lo peor es que me dure mucho, pero estoy en parte de acuerdo con él porque tiene pinta. Y ahora explicaremos por qué. Vale. Luego tenemos que hablar también de algunos eventos, evento de un amigo de la casa sin audiencera, que luego hablaremos, que tiene que ver con el mundo del diseño gráfico. Sí, y la ilustración. ¿Qué tenemos? Tenemos que hablar de The Walking Dead, que también hay de la que temporada hablar. 8, ya que ya esta acabó. Concluida temporada, mí floja. Hay quien desea que acabe la serie ya, ahí cómo se ha quedado. Bueno, han acabado con un rush final que parece apuntar lo que va a pasar, vamos a hablar el tema conspiración. Sí. Pero que, en fin, hablaremos. Porque yo una temporada con muchos altibajos, se me ha hecho muy larga, el tema salvadores me ha saturado mucho. Y yo soy más de los que se posicionan un poco en contra que no que los que se posicionan a favor. Luego hablaremos. Luego nos extenderemos. Y bueno, y alguna cosita más que irá saliendo por el programa, porque sabéis que de quedarnos con la palabra en la boca no nos pasa nunca, porque somos de verbo fácil. Sí, somos verborreicos. Y nos salen las palabras sin querer. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente con el libro de visitas que esta semana ha traído muchas cosas muy interesantes, como siempre. Empezaba la semana Sote diciéndonos el jueves que fallecía Pepe Mediavilla. Tiene que ver con el mundo del doblaje, que tanto está presente últimamente en Sin Audiencia. Era un actor de doblaje barcelonés que falleció el jueves pasado a los 77 años y que era la voz habitual, entre otros, pues de Morgan Freeman, de James Earl Jones, de Ian McKellen, ya ves, de Leonard Nimoy en la serie Star Trek original, uh-huh. En fin. Decir además como curiosidad que ya en la etapa veterana de su vida participó en el doblaje de videojuegos como el Fallout 3, el Fallout New Vegas o el Sacred, con lo cual también podemos encontrar su voz en el doblaje al castellano de estos videojuegos. Bien. Bueno, pues realmente últimamente vamos saturados de obituario, pero ¿qué se va a hacer? Sí, es feo. A mí ya me gustaría no tener que dar. Sí, porque además es feo. Pero de alguna manera, muchas veces nos hace poder recordar a gente que a lo mejor no hemos hablado de ellos nunca en el programa, y no porque no se lo merecieran, sino porque, mira, las cosas van como van y a veces tiene que ser un obituario el que nos haga dar un recuerdo a la carrera profesional de una persona, ¿no? Triste, sí, así, pero así es la cosa, pero bueno. En fin. Luego David nos arrojaba un poco de luz sobre el tema del doblaje. Nos dice que ya, a propósito del controvertido asunto del doblaje, una breve investigación en la internet me ha resuelto una duda. No fue el innombrable quien lo introdujo en España, sino ya la República por el año 32. Imagino que por aquella época el analfabetismo era una verdadera plaga y a alguien se le ocurrió esta solución, que desde luego existe desde que el cine se hizo sonoro. Véase, por ejemplo, Cantando bajo la lluvia. Lo que no me cuadra es que seguramente en América, o sin ir más lejos, en Portugal, debían haber niveles de instrucción los mismos o peores, y sin embargo han disfrutado y disfrutan de las voces originales del cine desde siempre, mientras aquí nos hemos acostumbrado a esa flagrante falsificación. Correcto, sí, es verdad. Va así la cosa, sí. Sí, de todas formas, aunque lo introduciera a la República, debo incidir en que el dictador que hubo en España aprovechó ese doblaje para que los textos pasaran un filtraje, o sea, que era el doblaje como modo de censura. No, está claro. Dice: sería interesante ahondar sobre el asunto. A mí personalmente, si es posible establecer grados de maldad, el peor doblaje me parece el que se hace de películas españolas habladas en otros idiomas españoles. No quiero prender la llama de ninguna polémica política, no deberíamos rebajarnos a tan bajas cimas, y menos ahora, pero quien suscribe echa de menos el aprendizaje, o al menos nociones básicas, de catalán, gallego y vasco, incluso portugués, como parte esencial del programa de enseñanza en toda España. A mí me tocó francés en el colegio e inglés en el instituto. Del primero apenas me acuerdo y el segundo lo he aprendido viendo cine en versión original. Saludos desde Sevilla. O sea que ajú. Alguien que se da cuenta de que a veces la pluralidad idiomática no rompe barreras, lo primero, y segundo, es un acervo cultural y una extensión de conocimientos. Jordi, y que te hace darle más vueltas a la neurona, y la neurona está más fuerte y más vigorosa y funciona mejor, que es que quien más idiomas habla tiene más locuacidad y más velocidad mental, eso está demostrado. Por otro lado, Cola Blanca ha arrojado luz sobre el tema. ¡Ay, un poco de luz, por fin! Dice: hola, Sin Audiencers. Observo que hay interés en el tema del doblaje en España, así que permitirme que lo ilustre con un libro y con un documental. Qué bueno. Historia del doblaje español. Libro publicado recientemente por la editorial Nostrum y elaborado por el escritor y actor de doblaje Javier Dotú. Es una lectura obligada para entender lo que ha dado de sí este arte en toda la extensión cinematográfica de nuestro país, a lo largo de sus 325 páginas y 33 capítulos o bucles, en claro guiño a la profesión. Esta publicación, distribuida también en 6 epígrafes o bobinas, otro homenaje, pretende desgranar la historia de doblaje en España. Cabe destacar que Javier Dotú, a sus 73 años, es también una de las voces más características del cine y la televisión española y ha interpretado en casi 70 ocasiones actores tan reconocibles como Kevin Spacey, Al Pacino, Kyle MacLachlan o Alan Alda. Y luego el documental es Voces en Imágenes, del realizador Alfonso S. Suárez, que se trata de uno de los pocos documentales que se han hecho en España sobre este tema del doblaje y sin duda el más completo. Se puede ver directamente a través de un link que ha colgado Cola Blanca en Docomanía TV. Y bueno, pues oye, está tanto el libro como el documental. Para quien quiera saber más del tema del doblaje, yo creo que son fuentes de información que pueden ilustrar perfectamente el tema. Sí, es que al final acaba habiendo una pequeña cosmología también en torno al doblaje y es un mundo a explorar y a documentar también, por supuesto. Y luego rápidamente, porque me parece que ya tenemos invitado a la antena. De hecho, como luego ya empieza la escalada Marvelita. Y si quizás lo guardamos para luego. Lo guardamos para luego. Y vamos a saltar al mundo del cómic, porque tenemos ya en el teléfono a un invitado, que no sé si nos está oyendo ya. Bueno, vamos a probar a ver si el retorno funciona. ¿Me oyen ustedes? Hola, buenas tardes, caballero. Buenas tardes, noche, compañero. ¿Qué tal te llegan nuestras voces ahora? Perfectísimamente. Vale, perfectísimamente. Nos podemos comunicar al menos de un modo básico vía cables. Sí, no, si no se te quedan las señales de humo, o sea, que no hay problema. Muy bien. Bueno, nuestro invitado es Cristian Douglas, que si no os acordáis estuvo ya el año pasado presentando aquí sus cuentos impopulares, una, como a él le gusta decir, una novela ilustrada, porque no era una novela gráfica, ¿no, Cristian? No, todo el tema de los cuentos populares es una línea editorial que... Bueno, sí, porque era la última versión que sacasteis, que era la novela ilustrada, ¿no? Exacto. Correcto. Empezamos con un cómic. Hombre, la historia original era un cómic de unas 90, casi 100 páginas, que para lo que es el mundo indie es un presupuesto muy, muy, muy alto, muy complicado de elaborar, sobre todo en el mercado español. Y lo que hicimos fue eso, pues dividirla en acortarla muchísimo, montar el tercer acto con el cómic y después hacer retrospectiva todo el primer y segundo acto más de novela, que es mucho más económico, y además que utilizamos todo que es el tirón del cómic, que tiene mucho más salida tanto a nivel internacional como en el mercado español y en el mercado de todo latinoamericano. Y ya después pues obviamente utilizaría el tema el formato texto novela para ya explicar todo lo que queríamos explicar con el cómic. Primero que nada, pues agradeceros como siempre el espacio. Tuve el placer de conocer a Jordi el año pasado, sí, si no recuerdo mal. Sí, sí, en el salón del cómic. En el salón, que estuvimos presentando la novela ahí, la verdad, un placer. La semana que viene, que estamos por ahí en Barcelona, no voy a poder, me encantaría muchísimo poder pasarme por la radio y echar un vistazo ahí, in situ. Voy a hacer unas fotos ahí de Hall of Fame. Pero sí, la esto es la editorial, estamos trabajando en el segundo volumen, que es lo que queremos un poco utilizar todos los cuentos clásicos para abordar una temática social actual, cada uno con un tono y un género diferente. Por ejemplo, acá por citar a todo el tema de la violencia de género, y en tono erótico. Uh-huh. Pero, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que es Pinocho, es inteligencia artificial, es ciencia ficción. Uh-huh. ¿No? Entonces, interesante. El androide que quiere ser humano, que ser humano, todo ese tipo de cuestiones. O sea, digamos que utilizar todo ese tipo de personajes que típicos, que la gente conoce, que no son fácilmente introducibles, no hace falta explicarlos mucho, y darle un meneo y actualizarlos, ¿no? Siempre nuestra idea, obviamente, guardando las grandísimas distancias, era que estarían escribiendo las personas, los escritores, Perrol, los Grimm, que estarían escribiendo ahora si estuvieran vivos, ¿no? Correcto. Y una pregunta por curiosidad. ¿Pinocho tendrá las tres directrices de los robots y los androides? No quiero decir mucho del proyecto, pero no quiero decir mucho. La piedra está tirada, pero hasta que no tengamos más cositas, es que no me gusta mucho hablar de las cosas que vale, no, sí, los proyectos se han de respetar. Pues yo te voy a tirar preguntas en tres frentes. Primero de todo, quiero que presentes la antología esta Monsters, los monstruos, sí. La gira monstruosa esta, sí. que vas a hacer. por un lado. Sí. Luego te voy a preguntar también para que nos ilustres un poco sobre este día del cómic gratis, que yo creo que es importante sí. que la gente lo sepa. Y la tercera sí, que te voy a tirar va a ser sobre el salón del cómic, los precios que ha puesto sí. los stands este año y que ha pasado un poco de polémica, lo vamos a avivarla aquí. Así que si sí, quieres... Sí, como comentaste en el programa anterior. Sí. Pues empezamos por donde quieras. No, pues primero presenta por esta antología. Por lo tuyo. Habla de tu libro. Yo como un bral, ¿no? Aquí vamos a ver sí, el libro. Pues, sí, por favor. Bueno, primero agradecer a los dos, a la WJ, como digo yo, la J Square, que siempre me echan una mano, un cable y están ahí pendientes, además que son una voz importante dentro del mundillo. Bueno, y la verdad, pues agradece el espacio y el tiempo. Agradecimiento eso, mutuo. Número uno. Segundo, esto fue una obra que sacamos el año pasado para el mercado americano. Es una compilación de historias. Somos unos, que si no me... el editor me va a matar seguro, pero creo que somos 36 historias. O sea, unos 40 y pico creadores, tanto ilustradores, escritores, artistas completos, equipos, por ejemplo, de 4 personas. El editor siempre habla más de 50 personas que hablan de, trabajan en el álbum. Lo que queríamos un poco era... sacar ciertas líneas que no veíamos, que es lo que como siempre he dicho, para los que trabajamos en el mercado independiente, es lo que queremos, ¿no? Ver lo que no vemos en las tiendas, ver lo que no sé quién, la gente no se arriesga, y la verdad que la sacamos el año pasado con una muy buena acogida. El crowdfunding lo sacamos a través de crowdfunding, uh-huh. tanto igual que como lo sacamos el cómic y la novela en su momento, esto también lo sacamos a través de crowdfunding. Fue un pelotazo brutal, creo que recordar que fueron casi $20,000 lo que sacó de crowdfunding, ¿no? yo sé que se dobló lo que pretendíamos. Muy bueno. La nota de prensa pone 25.000 euros, o sea que... Sí, yo sé que fue una cantidad bárbara. Importante, ¿no? Lo que pedíamos era 8.000 o 10.000 o una cosa así, más del doble, fueron 24.000, 25.000 euros. Ya los detalles, como no lo editamos nosotros, no lo sé, que fue funcionó muy bien. Fue una... y creo que la primera semana estaba con que siempre pues mola muchísimo. Ya lo estrenamos en el mercado americano, estuvo en la Comic Con de San Diego, estuvo en la Comic Con de Nueva York, en San Diego, no, San Diego hasta hace años. Estuvo en la Comic Con de Nueva York, estuvo, el editor se ha dedicado a girarla por ahí, en Phoenix, en porque es de California, y ahora estamos empezando a traerla a Europa. Nuestra idea es primero España estos días. Vamos a introducirlo un poco, tanto para el público especializado, en estas tres tiendas que vamos a comentar, y a través del día del cómic gratis sacaremos dos historias de la contología. Pues si la gente le pica y pues si le mola, pues sacaremos una edición aquí en España en español, o en catalán, o ya veremos cómo la hacemos. Vale. ¿De momento la edición está solo en inglés? De momento está solo en inglés, sí. Uh-huh. Ten en cuenta que es una obra muy grande, es una obra de casi 200 y pico páginas, o sea, es un tomo importante, uh-huh. una edición espectacular, muy bonita, tapadura, además que los ojos de la portada brillan a la oscuridad, o sea, es una pijada de libro. Entonces queremos ver un poco... O sea, hiciste un buen crowdfunding, pero lo habéis aprovechado. Sí, no, la verdad que la gente que lo pilla, sobre todo, porque hay mucha leyenda negra, sobre todo en España. En Estados Unidos es totalmente diferente el mundo del crowdfunding. Todavía esa leyenda negra de que el crowdfunding saca para sus productos, o los productos malos, o la gente que no consigue editorial, bla, bla, bla, bla. Y claro, cuando ven obras... como las que hemos sacado, pues la gente se impresiona muchísimo, ¿no? La calidad del papel, la calidad de edición, la calidad de los ilustradores, y la gente, bueno, pues, vale. Pero bueno, eso es, digamos que es en un mercado por abonar, como es el mercado de España, pues es normal, ¿no? La gente se extraña de lo que no conoce, obviamente. Es una antología basada en los monstruos, es para todos los públicos. Como he comentado, son una serie de creadores, tanto de Europa como de Estados Unidos. La gran mayoría son de Estados Unidos. Hay gente muy conocida en el mercado, gente que ha trabajado en Los Simpsons, gente que ha trabajado en Vértigo, gente que ha trabajado en Snowstorm, gente que ha trabajado en Marvel, gente que ha trabajado en DC. O sea, hay mucha, mucha, mucha calidad. La variedad de los monstruos es totalmente ecléctica. Está desde los monstruos clásicos, vampiro, Godzilla, este tipo de cuestiones, hasta ya monstruos más internos, hasta monstruos mitológicos. Digamos que hay todo el abanico, ¿no? Hay historias en blanco y negro, historias a color, historias un poco más largas, historias cortas. Suelen ser historias pequeñitas. Por ejemplo, la nuestra es la más larga, que son 10 páginas, pero suelen ser 6, 8, 10 páginas. O sea que la verdad que muy fácil de leer. Uno es donde comemos los libros de mesa, uh-huh. Para coger un ratillo o sentarte y cepillándolo entero, la verdad. Y meterte ahí un empacho. Sí, una muy buena selección, porque se abrió una convocatoria en su momento, se cortó muchísima gente que quería entrar, porque obviamente lo que se buscaba era calidad. Y la verdad que, Russell hizo muy, muy buen trabajo de criba y de selección, y estamos muy, muy contentos en su momento de participar y que la obra saliera adelante. Ahora estamos preparando ahora, que ya os comentaré en su momento, que es otra temática. Pero que hemos aprovechado que tanto Russell, el editor, pues podía, y yo también tiene un hueco también, y dije, bueno, vamos a montar algo y vamos a girar por España, aprovechar claro. El tema del Día del Comer Gratis también. Hacer un poco de promo. Incluso, ¿no? Para que sobre todo para que la gente lo tenga en las manos, que no nos cueste mucho que lo tengan en las manos, y ya, pues si gusta, pues ya, pues editamos. Si la gente lo quiere en inglés, pues en inglés, ya se ve. Claro, Cristian, un poco sondear el mercado. Porque sí. Así, en este punto, digamos, de la narración de Monsters and Other Scary Shit, ¿vosotros habéis hecho ya algún movimiento de cara a poneros en contacto con editoras de aquí de España, o pensáis entrar en contacto aprovechando esta gira? Sí, nosotros digamos que tanto para este proyecto como para otro proyecto que están involucrados muchos autores europeos, llevamos tiempo intentando no solo este, sino otras uh-huh. colecciones de antologías que tenemos ya más o menos cerradas en otros mercados. Pero hay un problema, hay un tabú muy grande en España, no sé por qué, con el tema de antología. La mayoría de los editores lo que quiere es o son álbumes franceses, o sea, copiando el álbum francés en tipo de formato, historia cerrada, autor archimega conocido, o busca pues el lo que hablan los compañeros, el pijameo, ¿no? O sea, superhéroes o algún artista que haya trabajado con DC o con Marvel, y si no, pues muy complicado que le saquen nada, ¿no? Nosotros de momento, que fue la porque nos movimos de España, tenemos la editorial aquí en Irlanda, y si vemos que hay mercado, lo sacaremos nosotros desde aquí, o sea, eso no hay problema. Simplemente uh-huh. medio de registrarlo, para eso está correo, para eso está la claro, agencia de la logística, de en fin. Efectivamente, y además que tenemos buena distribución en España. Solemos imprimir ahí, es uno de los mercados más baratos para imprimir, y en Europa. Ajá. O sea, digamos, a nivel logística será muy, muy sencillo, ¿no? Lo que queremos primero ver si hay mercado, ¿no? Si la gente la quiere, está interesada, y si está interesada, pues voy para adelante, obviamente. Y para ver si hay mercado, esta gira vais a pasar en principio por tres ciudades, ¿no? Dinos fechas y lugares. Sí, este viernes están Russell, que es el editor en jefe y el autor de la obra, dos de las historias, y Iván Sarnago, que es el artista de nuestra historia. Van a estar este viernes en Madrid, en Omega Center, uh-huh. de 8 a 9 y media. ¿De la tarde? De la tarde. Uh-huh. La semana que viene estaremos nosotros en Barcelona, en la librería Documenta. El 5 de mayo, ¿no? Sí, el 5 de mayo, el día de México. Qué bueno. De 7 a 9. Y el 12 estamos en el Día del Cómic Gratis en Zaragoza. En Mil Comics, que estaremos de 5:30 a 9, creo que recuerdo, porque tenemos una charla antes. Y ¿os vais a la tierra del film? Sí, sí, hemos un poco tirado de primero de logística. Russell venir de California, yo venir de Irlanda, iban a estar ahí, entonces digamos un poco que fuera sencillo y fácil, además que tampoco cuento con mucho tiempo ahora. Y también poco por las tiendas que estaban interesadas, ¿no? Había más tiendas interesadas, pues ya no se nos complicaba con las fechas, tanto él como yo. Ten en cuenta que a medida de las tiendas lo que quieren son presentaciones fines de semana, y claro, tres semanas o cuatro semanas. Todos los fines de semana comprometidos es complicado, ¿no? Es complicado, sobre todo a nivel logístico y dinero, obviamente, porque ni el tren es gratis, ni el avión es gratis, ni el autobús son gratis, ni la gasolina, ni los libros, ni, o sea, digamos que un poco queríamos hacer dos o tres cositas, al final íbamos a hacer dos, hemos hecho tres. Pues. ¿Cristian? Hostia, bueno, estos son cosas del directo, estamos aquí... hablando con Christian Douglas, que nos está hablando desde Irlanda en conexión internacional, y bueno, vamos a intentar a ver recuperar la llamada, a ver un momentito, a ver si volvemos a tener a Christian por ahí. Christian, espera un momento, vamos a hacer un truco de magia y ahora que vamos a sacar la llamada de antena, y como sé que él nos está escuchando porque nos espía con el ojo del internet, le vamos a pedir que nos vuelva a llamar otra vez y a ver si le podemos recuperar la llamada. Sí, de nuevo. Ahí está. Conexión internacional con Christian, majo, ¿estás ahí otra vez? Creo que se ha cortado. Sí, se ha cortado. Ahora está saliendo otra vez. Perdóname. No, tranqui, es que con la de cables que tenemos por ahí, tío, demasiado hacemos, creo. Ha salido un señor muy simpático. Pues nada, que comentar eso, que queríamos hacerlo cortito y sobre todo para sondear el mercado, ¿no? Oye, si mola, pues ya hacemos más larga, o ya queríamos hacer que coincidiera con un salón, por ejemplo, queríamos ir al salón de Barcelona, y si quieres lo enlazamos con esto. Muy bien, pero sí. No pudo ser al final, por lo visto. Todo el tema de el año pasado tuvimos una muy, muy mala experiencia con el salón. Os pusieron arriba en un sitio con las consolas de Nintendo, bueno, un desastre, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Y es la segunda vez que no lo hicieron, porque lo mismo pasó hace dos años también, en el 2015, que nos pusieron en la salida de emergencia, al lado de la carga y descarga. O sea, aquello fue un horror, y lo mismo fue el año pasado, y dijimos, nunca más, nunca más. Primero, porque la mesa no es gratuita, es el espacio, claro, que no está lo está ceden claro, ellos no. Gratuitamente de su amor por la cultura. Y segundo, que no son formas ni de tratar a los autores, ni de tratar al público. Hubo un momento, por ejemplo, el año pasado, teníamos un par de personas que venían que necesitábamos sillas de ruedas. Se habló con la organización, la organización nos dijo, sí, no hay problema. El día que vinieron, pues hubo un problema. No, que no damos sillas de ruedas, bla, bla. Y mira, pero tío, ¿qué vais, macho? O sea, es que si hablamos con... Hasta una semana estamos diciendo que venían dos personas. Sí, o sea, sí, que es algo básico. Un despelote total. No, porque además aquí entra el tema de que con el tema de discapacidad tendría que ser la organización, pero bueno, perfecta. O sea, aquí las barreras arquitectónicas se han de solventar. Correcto. Y más en una feria internacional, un salón del cómic, con las ediciones que lleva. A mí me parece que Ficomic estas cosas las tendría que tener no solventadas, solventadísimas. Parece mentira. Y en el año 2017. Que no cuesta nada. Claro. Que no cuesta nada. O sea, que obviamente que tienes que avisar y tal, que no vas a llegar, no, que hay 40 personas, no, nosotros avisamos, mira, dos personas y tal, son necesidades que tienen, necesitamos un tal, sí, no hay problema, el día que tal, pues no había un problema, bueno, uh-huh. Entonces, ¿estamos locos o qué pasa aquí? Bueno. Entonces, digamos que esa fue, digamos, la gota que colmó el vaso. Nosotros lo más probable, esperemos estar en las Kabum, que ajá, son en septiembre. Nosotros queríamos ir a las Kabum, que eran en mayo, pero las cambiaron, tuvieron un problema de negociación con la localización, el sitio, no sé qué. La han cambiado a septiembre, o sea que perfecto, una fecha genial. Y lo más probable es que estaremos ahí, no lo sé todavía, digamos que de aquí a septiembre pueden pasar muchísimas cosas. El Salón del Cómic de Barcelona lo bautizaron un par de amigos nosotros hace unos años, que es el Salón de los Grandes Almacenes. Sí, completamente de acuerdo. Se han dado cuenta hace unos años que el cómic es popular, que el cómic vende. Entonces tienen, obviamente no hace falta dar ni nombres, tienen dos o tres stands que siempre están en el centro, que tienen una animación espectacular y tal. Y ya todos los demás, que no somos ese grupito, pues a las laterales, sí, a los lejos. A chupar rueda. Por ejemplo, el año pasado firmamos en dos tiendas amigas, y las tiendas también estaban que trinaban, porque las habían puesto en un sitio mal, no había ventilación, no se les veía, no les dio con la luz, o sea, mira, dije, no, no, no, es que además que no es tan complicado, es sobre todo un sitio como Barcelona, que es un salón sí, que tiene, es un gran escaparate, 30 y pico de ediciones. Sí, o sea, sí, que no son gente de nueva, ni gente que está empezando, ni... No, pero ¿sabes lo que pasó? Que ya empezaron primero con los fancineros. Los fancineros fueron los primeros que arrinconaron y cada vez los tenían en un espacio más alejado de todo y más allí en el culo del mundo. Porque empezaron a poner cada vez pues más stands de explotación, pues de fuentes de chocolate con no sé qué, de comida, de camisetas, de merchandising. Claro. Los del Salón del Manga, que parece que aunque tengan su propio salón, hayan de venir al Salón del Cómic a tocar los huevos con figuritas de bola de drag y de yo qué sé, ¿sabes? También es cómic. De One Piece. Sí, pero quiero decir que es mucho la parafernalia. Sí, sí, sí, es ¿no? lo que dice él. Parece esos grandes almacenes, todos lados. Uh-huh. Y luego, ¿qué pasa con todas las editoriales pequeñas? No, ¿no se merecen con el verdadero respeto? Contenido del cómic. No, y no solo las editoriales, con los autores. Con los claro. autores, nosotros, sí, sí. Por ejemplo, hace 3 años, que fue la primera vez que fue a Barcelona, tuvimos la suerte, bueno, somos compañeros y colegas, estábamos con Claudio Castellini, por ejemplo, 2 mesas más allá. Claudio es un tío que estuvo nominado a Eisner. Sí. O sea, que no, que yo, vale, yo soy un indie, no me conoce nadie, lo que queráis. Pues este señor trabajó con Marvel, dibujó la Estrella Plateada, o sea, uh-huh. Este tío tiene un nombre. Claudio, que es un amigo, venía de un avión de Arabia Saudí que le habían llevado 2 semanas ya invitado. Ves. Y lo tenían en la ¿cómo se llama? En la entrada de carga y descarga, o sea, es que, por favor. Sí, muy poco tacto y muy poca consideración con los artistas. O sea, es un poquito muy heavy el tema. Y además que lo que siempre hemos hablado, sin autores no hay salón. No, está claro. O sea, los cómics no se pintan solos. La gente para comprar un cómic tiene la tienda. Sí, claro, cuando va al salón lo que quiere es que esté el autor o esté el ilustrador, le firme, verlo en persona, saludarlo, claro. Foto, sí, sí. Lo que sea. Te dibujo una servilleta. Es lo que buscamos los autores, sí, en sí, los sí. salones. El contacto. El contacto directo con el público. O sea, y con el público que especializado, vamos. El que va a lo que va. No va ni a comprarse la camiseta ni a tomarse el chocolate de la fuente. O sea, va a conocer los autores. Así entonces, es. La gente no termina de pillar. Sí, quizás se les ha hinchado un poco el ego con el éxito que han tenido, pues a nivel de, digamos, de popularidad, ¿no? Y de que ya tienen, por ejemplo, pues a todos los grandes medios de comunicación bailándoles el agua continuamente. Y entonces, lo hagan bien o lo hagan mal, pues tienen ese respaldo ya asegurado. Sí, pero ¿sabes cuál creo que también es el problema, Cristian? Que han conseguido fidelizar a un tipo de público que va al salón a enseñar sus disfraces y sus customizaciones de personajes de lo que sea y que entonces de alguna manera se ha convertido en una especie de pasarela. Es una feria. Sí. Más feria, sí. Más que un salón. En que están la gente que está en los stands y la gente que también se está exhibiendo y que está fuera de los stands. Sí, no, vamos a ver, yo te comento por experiencia, he tenido la suerte de estar en salones en Estados Unidos como en Europa, en Londres, uh-huh. Francia, aquí en Irlanda, y yo, por ejemplo, tengo muy buenas relaciones con los cosplayers, tengo muy relaciones también con gente, con influencers, con YouTube, toda esta gente. Lo importante es que cada quien tiene que estar en su sitio y respetarse. Esa es la base número uno. Y más que somos pues nos retroalimentamos todos. Pues estamos un poco en el mismo barco. A ver, hace una semana hubo un tipo de polémica con YouTube. No sé exactamente qué se montó en España. Algo, Raúl y Román me llegaron aquí. Pero hay una zona. O sea, hay una zona de fotocall, hay una zona de cosplayer, hay una zona de autores, hay una zona de editoriales. Y todos nos llevamos bien, todos nos queremos, todos nos amamos, todo perfecto. Es que no es muy muy complicado. Cada uno con su lugar. Cada uno en su sitio. El que se quiere ir a hacer las fotos con el cosplayer, se hace con las fotos con el cosplayer. El que se quiere ir a que le firme el maestro Miller, pues va a que le firme el maestro Miller. Tiene que llegar a hacer una cola brutal. El que viene a ver si en cómic indie sabe la zona donde estamos. El que quiere... O sea, digamos que es un hábitat, ¿no? Que se ha creado, eso sí, también lleva años, o sea, no es como el mercado español que parece que ahora la gente se ha dado cuenta, como ante el tema de los grandes, anda más, se han dado cuenta que es un negocio, se quieren meter mucho dinero, están metiendo muchísima pasta, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Salón de Madrid, gente que lleva 20 años haciendo la mitad del medio, porque venía una empresa muy fuerte detrás, o sea, digamos que hay capital que ha visto el filón y dice, uff, por aquí. Pero claro, ese capital no se ha documentado mucho de cómo esto lleva años. O sea, San Diego lleva 50 años, creo recordar. O sea, no es que es una cosa de ahora. Sí. O sea, que y es que está todo inventado. No es que vamos a reinventar la rueda, ni vamos a hacer salones de pantallas de grafito, ni cosas de esas. No, es que la cosa está todo inventado. Coger un avión, ir a dos o tres sitios, apuntar cómo se hace y ya está. Un ejemplo clarísimo, el tema de los precios de los stands, el tema del precio de las mesas. Es que no puede ser que una mesa en el Salón de Nueva York, que mueve 50, 60, 70 mil personas, sea igual o incluso más barata que una mesa en el Salón de Barcelona. No tiene sentido. O sea, eso no tiene sentido. Eso es terrible. ¿Cómo se come exactamente eso? ¿Qué pasa? O sea, no sé si es que falta buscar los sitios más económicos, o que el gobierno invierta pasta, o que los estudios inviertan dinero, como pasa en Estados Unidos. No lo sé. Pero digamos que hay mucho recorrido todavía. Como he comentado antes, en España, lamentablemente, a nivel cultural, es un sitio que está empezando. Sí. Nos queda bastante, la verdad. Hay mucho talento, pero falta organización, falta educar al público. También hay mucha gente que va a los salones a pasar por ahí. Y dice, sí, los comes y tal. O porque pasó tal el niño en algún sitio, o porque lo que sea. O sea, no saben, va al salón del cómic, no sabe quién es Ibáñez. Dice, pero señora, ¿qué hace usted aquí? Que sí, que es muy bonito, que el Marvel y todo, que las películas y tal, pero es que esto es otra cosa. Claro. O debería ser otra cosa. Digamos, soy yo hablando en voz alta, ¿vale? No, pero bueno, sí, hay un problema de organización fuerte con el Salón de Barcelona. De concepción. Pero también. Lo bueno es que hay gente muy buena, toda la gente de las jornadas de Kabum, por ejemplo, son gente que lo pilla, que sabe lo que hay, que lo ha organizado por eso precisamente, porque está un poco cansado de la tontería del mainstream. Y que cuide al autor, mima al autor. La entrada creo que es gratuita de las Kabum, y después la gente paga por las conferencias que va. O sea, es otro rollo totalmente. Otro rollo totalmente. Un poco más teniendo en cuenta. Espectacular. Uh-huh. Sí, un poco más pequeñito y tal, pero te la pasa genial. O sea, ten en cuenta que nosotros cuando queremos salimos de la cueva, trabajo muy dentro de puertas adentro. Cuando hacemos la cosa, lo que queremos es que, primero, que nos traten bien, y segundo, pues pasarla bien, como todo el mundo. O sea, sí, no queremos que nos monten líos, de que no, aquí no se puede aparcar, no, es que no puedes poner este roller, no, es que no sé cuánto, no, es que lo que tapame esto, que pero oye, ¿qué pasa? Que más que, bueno, adelante, yo he pagado por un espacio. Sí. ¿No? Y encima de que has pagado y un precio alto, solo te ponen trabas, ¿no? O sea, no, tío, o sea, mira, y además que no me interesa, o sea, yo gano, o sea, esa semana, porque claro, después tienes que preparar tiempo para el salón, y después el tiempo de recuperación después, porque estás 3-4 días. Sí, claro, a full, un montón de horas, días, sí. Estás muerto, estás una semana muerto de cansancio, y no te cuento nada con nosotros, que tenemos que coger avión y no sé qué. Claro. Claro, es mucho tiempo que tú puedes estar o escribiendo otra cosa, o trabajando en otro libro, o haciendo mil cosas. Pues, está claro. Bueno, pues o sea, que... No vale la pena. Cristian, por si no, no sé si había salido en la conversación o no, pero sí. La gente de Kabum ya ha confirmado que para la edición de 2018 tienen fechas 8 y 9 de septiembre en las cocheras de Sants, aquí en Barcelona. Genial. Así que ya hay confirmadas fechas para la próxima edición de estas jornadas de cómic y autoedición de Barcelona. Y bueno, más que genial está esta gente. ¿Qué era la tercera? Pues, que quería decir, precisamente el talento, que además sí que hay talento en este país, pero la mayoría se tiene que ir fuera, por desgracia. Sí. Pues háblanos un poco del Día del Cómic Gratis, que es para fomentar el cómic entre la gente. Punto. Sí, el Día del Cómic Gratis fue una cosa que se inventó en Estados Unidos, con la mayoría de las cosas culturales. Y que la hemos un poco adaptado, ¿no?, a la España. Se hace el primer fin de semana de mayo, en España es el segundo fin de semana de mayo. Que es lo que presentáis en Zaragoza, ¿no? Correcto, que este año ha caído el día 12. Uh-huh. Las tiendas sacan una tirada de grapas gratuitas, las pagan ellas, las tiendas, la tirada. A cambio, obviamente, ese día pues son días de locuras de venta en las tiendas. La gente va a pillarse, bueno, va a recoger las grapas gratis, aprovecha y... Y se compra. Compra, y, obviamente, va a ver el autor. Aquí, por ejemplo, no se hacen fotocall, pero Estados Unidos tiene fotocall, tiene firma. O sea, que es un día genial. Tienes charlas, tienes jornadas. Nosotros, por ejemplo, vamos a dar una charla en la tienda de nuestros compis de Zaragoza. Mil Comics. De Pilar y Gonzalo, sí. Son gente espectacular. Y que es un poco eso, ¿no? El tema de la editorial, ¿no? Tanto Iván como yo, pues hemos cansado de tantas tonterías y de tantas trabas y tantas cuestiones, pues montamos nuestra... El monto hace un par de meses y yo estoy terminando de cerrar papeles y cuestiones aquí. Hemos montado nuestra editorial, sobre todo para el tema de distribución y tal. Que es, digamos, que es decir, nosotros, yo, no, en nuestro caso tuvimos que salir fuera porque el tema de España es una locura de dinero y de gastos y de pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y pagar hasta el día del fin de los días sin hacer nada. Y pero Iván sí la tiene en España. Iván también tiene lo que es escuela de diseño, de dibujo, de guión. Está muy bien el sitio en Burgos, que es el saloncito del cómic. La charla un poco es eso, ¿no? Es cómo montar una editorial independiente y no morir en el intento, ¿no? Bueno, está muy bien. Muy interesante. Sí. Digamos que es un poco el tema Juan Palomo, ¿no? Sí, no, porque sí. Muchas veces no queda más remedio que decir, bueno, nadie puede o está interesado en lo que yo hago, pues me lo monto yo. Sí, no es que, vamos a ver, nosotros, por ejemplo, antes de sacar el crowdfunding del cómic que sacamos hace 3 años, estuvimos un año, que yo llamo el año perdido, de editorial a editorial, ¿no? Llevando el proyecto, llevando el dossier, tocando puertas, esto, oye, no sé qué, tal. Y todo había un pero, o el color, no nos gusta el color, no nos gusta la historia, no nos gusta esto, tienes que cambiar esto y el otro. Y un poco lo que dice un amigo mío, escritor, o sea, hasta qué punto cede para que algo salga adelante, ¿no? Yeah. O sea, y había cosas que no iba a cambiar, porque me lié la manta a la cabeza, la cuestión salió bien, y después tuvimos la suerte de contar con una editorial que es la que está distribuyendo el cómic también ahora. Mando un saludo grandísimo, que es New Evolution. Uh-huh. Y que, claro, obviamente, visto los resultados en su momento de la primera edición, pues bueno, nos encaramos a la segunda, que ya tenés ya esto montado, vamos, y sigue para adelante. La idea es sacar un cómic al año, un cómic cada 2 años. Estamos viendo un poquito todo el tema, pero sí, la idea es esa, ¿no? Y además que es una, vamos adelante, está todo inventado, o sea. Obviamente, salvando las grandísimas distancias, Tokmar Filene creó Image hace 25 años, los sí. 90. Sí, por ahí, en los 90, sí, de las tonterías de Marvel. De la Marvel, sí, claro. Entonces, claro, y para que se haga alguien rico, yo me hago rico. Para que se haga alguien rico, me hago yo. Que es mis personajes, son mis cosas, son mis... Sé cómo funciona la industria. Y además que al día de hoy, con la tecnología que hay, es que, aparte de un buen distribuidor, no necesitas a más nadie, no. La verdad. Sí, el talento y la creatividad, que eso ya se supone que viene por ahí, por otro lado, que no es la logística. O más redes sociales, o sea, es que no hace falta mucho más. Y además que hay mercados ya de distribución muy fuertes, ya hay sitios donde puedes, hasta el pueblo más olvidado de Europa tiene un salón del cómic. Sí. Hay un boom espectacular de oferta y la demanda va creciendo año a año, o sea que sobre todo el cómic independiente. Uh-huh. El cómic mainstream está un poco de capa caída, pero bueno, sí. Las películas lo salvan, como sí, digo yo. Se aguanta de los royalties del cine, de las adaptaciones y bueno, también sí. Yo le veo un poco ahí que igual un poco de oxígeno, pues igual habría que insuflarle. No sé de qué manera, también, pero sí, bueno. No, porque la manera con que están insuflando oxígeno, que es convertir a Thor en Tora, meter a Sam Wilson de Capitán América o hacer un Spider-Man chicano, ya no saben qué. Bueno, supongo que están pegando palos de ciego un poco también, no sé. Está claro, no, y además que eso es una cosa que me comentaron, que nosotros, yo no había caído, pero es que nos comentaron un poco, nos han comentado de tiendas, que uh-huh. Pues yo me gusta siempre escuchar y hablar con toda la gente del mundillo. Y nos comentaron precisamente los compañeros de Zaragoza. Que la estrategia de las grandes ahora es inundar el mercado. Ya, saturar. Con ofertas. Saturarlo para... Pues claro, él habla de referencias, ¿no? Una tienda de cómics trabaja en España, estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. En Estados Unidos es aún más grande, creo que es el doble. Trabaja con unas 45, 50 referencias nuevas cada fin de semana. Jodo. Cada fin de semana, cada 15 días. Entonces, eso solamente el espacio físico que tiene una tienda para ofrecer todo lo nuevo, ya al indie o al que le está dando duro muchísimo, no tienen espacio en las tiendas físicas para, porque obviamente venden más. Yo no puedo competir con Marvel, con DC, yo no está claro. Capital ni el marketing que tienen ellos. Pero, sí, claro, y nosotros vemos que a nosotros nos gusta, obviamente también no solo, pues, antes que nada somos consumidores, por eso queremos el negocio que estamos metidos, porque nadie se hace rico con el cómic, o sea, con el tema físico. Pero claro, no tengo espacio, porque tengo todas las semanas 40 grapas nuevas que poner, o el tomo de no sé qué, o el tomo no sé quién, y claro, a mí me presiona, pues yo no puedo... negarme, yo no puedo decirle a una editorial grande que no. Ya. Porque hay mucha gente que viene a tiendas por eso. Ya obviamente, claro. que yo después le vendo lo otro. Pero necesito una... O sea, no sé si me explico. Sí, las grandes editoriales publicando tantas referencias lo que hacen es sacar a la competencia indie de en medio. Sí, quitarla del medio, ¿no? Sí, saturar el mercado y quitarle visibilidad, que es lo primero, ¿no? Uh-huh. Porque claro, la gente ve la portada, o no hablo de la nuestra, muchísima gente está súper cotizada, pero es que no lo encuentran, no están en las tiendas, pues no tienen espacio físico para tener, por eso funciona tanto ahora el tema de los pedidos y todo eso. Uh-huh. Yeah. Porque es que no, solamente con los tomos, con los Omnigol, con los no sé qué, con las ediciones de artistas, no hay espacio ya. Para una tienda normal, no está hablando una tienda pequeñita. Uh-huh. No sé cómo se las apaña. Bueno, ahí te dice, oye, ¿por qué ha desaparecido el cómic del kiosco? Porque no tienen espacio. Ya, sí, ¿dónde sí. van a poner 45 referencias todos los semanales. Fines de semana? O sea, es que imaginar el tamaño de ese kiosco. No, debería ser eso. Un muy grande. Un kioscazo. Aparte del periódico, de la revista y de los chicles. De todo, claro. O sea, y de todas las colecciones de fascículos que inundan los kioscos. Claro, los fascículos y los cromos. Sí. Un percal. No, está claro que os tenéis que buscar sobre todo las castañas, aprovechando la globalización y lo que es internet, porque es lo que os dará de comer más que no las tiendas de cómics y los kioscos. No, nosotros tenemos la suerte que hay mucho mercado, que obviamente no dependemos del mercado español, porque si no estaríamos muertos. Y que la verdad que el mundo, sobre todo a nivel de tecnología, ahora nuestro equipo de trabajo... solo necesita, la gente que contamos solo necesita un ordenador y una conexión a internet, o sea, uh-huh. No necesitas más nada, literalmente, para trabajar. Pues ya trabajas en la nube, ya subes cosas, ya el otro lo ve, edita, no sé qué, o sea, es mucho, mucho más inmediato. Se ha mostrado muchísimo, uh-huh. Obviamente, y puedes contratar artistas de fuera también, o sea, digamos que hay mucho mercado, pues traduce. Estamos trabajando, por ejemplo, en la traducción al francés. Uh-huh. Y queremos ya meternos en un par de añitos, bueno, en un par de añitos, el año que viene ya con el mercado asiático también, que está muy, muy, muy fuerte. Sí, es muy suculento. Y ya que lo dices, Cristian, y perdona que te interrumpa un poco, el sacrosanto mercado de la bande dessinée francesa, ¿ahí qué tal? O sea, ¿estáis encontrando más facilidad de penetración que aquí en España, a pesar de que tiene más nivel? Sí. En nosotros tenemos el año que viene tenemos un par de reuniones en Angoulême con un par de editoriales que uh-huh. están interesadas en un par de cositas. No exactamente esto, sino otra cosa que estamos trabajando. Sí. Pero sí, porque creo que hablábamos la otra vez de esto mismo, la diferencia del mercado español, del mercado francés, es que el mercado francés tiene una demanda espectacular. Ya. O sea, la gente compra Comex ahí como el que compra el Marca en España. Uh-huh. Ya podíamos cambiarlo. Sí, estaría bien. Estaría guay. Pero esto fue el tema. Pero tengo para variar el tema, ¿no? Yo te digo una cosa. Al fútbol. Si el presidente del gobierno, que le gusta tanto leer el Marca, leyera cómics, yo creo que nos iría mejor porque sería mejor persona. Sí, lo más probable. Sí. Eso por es lo una menos, buena por lo menos estaría un poco más culturizado. Sí, por eso, porque eso. Hay mucha estigma también con el cómic solamente es una cuestión para niños, infantil, no sé qué, bla, bla, superhéroes y tal. Y el cómic es como cualquier forma de arte, es lo que quiera el creador que sea. Ahí está. Literalmente. O sea, hay desde cómic para adultos que hacemos nosotros, por ejemplo. Entonces también tenemos la línea juvenil, la línea infantil. Hay cómic histórico, hay cómic divulgativo, hay cómic, por ejemplo, año pasado sacaron un cómic contra el acoso. O sea, es un medio que puede utilizarse para lo que se quiera. Y hay de lo que se quiera. A día de hoy, de lo que se quiera, tanto para adultos, para joven, para ciencia ficción, más realista, menos realista, para enseñar, para educar, se puede estirar lo que quiera, ¿no? O sea, claro, obviamente, ahí tiene que haber una curiosidad y tiene que haber una valoración del trabajo, ¿no? Porque la gente cree, ah, bueno, sí, eso es dibujar, esto es un hobby, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? El rollo de siempre con la cultura en España. Pero hay muchísimo en el mercado español, el mercado francés, una primera edición son 10.000 ejemplares. Uh-huh. En España son 1.000. Imagínate, por 10. Y Francia no es 10 veces. No, está claro. Sí, sí, vale, la crisis, ok, bla, bla, bla, lo que queráis. Es una cultura, es un tema cultural. En Portugal se vende más cómic que en España y Portugal es, creo que es un tercio del territorio de España. Sí, a ojímetro sí, más o menos. En Irlanda, que es una islita, se vende más cómic en España. Y no hay la cultura de... Pero hay una cultura, hay una costumbre de comprar cultura, de gastarse en cultura. Uh-huh. Sí, de invertir. Y no es un tema de poder adquisitivo, que también... Pero es un tema de oye, no, el España, el sagrado es el bar, es el Marca, es el sea, pero no es el cómic, no es una novela, no es una entrada de cine, sino es el ocio nocturno, ¿no? O el nuevo, lo que sea, o el tabaco, lo que queráis. Sí, lo de leer, pero se lleva bastante mal. Se lleva mal. Y bueno, el cómic, hay mucha gente que entra a lectura por el cómic, pues es más sencillo, ¿no? Sí. No, normalmente, ¿no? Hay cómics para todos, como grandes, como muy sesudo, por ejemplo, Con Hell de Alan Moore, que lo conoceréis seguro. Sí, sí, sí. Que tienes que leer con un diccionario prácticamente, pues de referencias y no sé qué. Y, o sea, se puede complicar muchísimo, pero hay mucho cómic fácil y divulgativo, histórico. La Iliada está ahí, lo hicieron hace poquito, hicieron una reedición. Nietzsche está en cómics, está Zaratustra en manga, que vi hace un par de años, porque acá no hay, pero qué bueno. Francesa, o sea, hay de lo que queráis, literalmente. A día de hoy, de lo que queráis. Entonces, claro, simplemente que haya un poco de curiosidad, un poco de... Y sí se está haciendo cantera, y la verdad que tenemos que darle todo gracias a los señores de Marvel, porque con el cine hay mucha gente que se ha iniciado. Sí, que han empezado a leer también un poco en papel. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Normalmente quien se vicia en el cómic acaba llevando al cómic de compañero del por vida, ¿eh? Ya puede cumplir años. Sí. Quien le gusta el cómic ya se aficiona y ya... Eso es que es muy bonito, un medio muy bonito. Lleva como bagaje, ¿no? Pero es muy bonito, es muy bonito. Lo puedes ir creciendo con él, puedes empezar con historias, como hablamos el programa anterior, empezar con Ibáñez, puedes empezar con Los Pitufos, empezar cosas muy infantiles, pero con cualquier cosa. Puedes meterte con los X-Men, que es el cómico, como digo yo, el cómico para todos demasiado los adolescentes. Uh-huh. Y después puedes acabar pues con obras con Sumus, ¿no? Puedes, como eras una vez en Francia, o ya puedes, claro. Sí, o con Maus, o con cualquier obra así, que ya te tratan los temas pues de una manera muy diferente. Exacto. Más adulta, más, claro. más, aunque yo Mao no soy muy de Mao, yo creo que es una obra un poco sobrevalorada, pero bueno, mi opinión personal. Está bien que lo digas también. Sí, no, también está bien, porque parece que como trate el tema del holocausto, tenga que ser la mejor obra sobre el holocausto. Claro, sí, hay temas no, que... No, está muy bien, cuidado. Tampoco quiere decir que es algo menor. Cuidado que queda grabado. Exacto, pero creo que hay cosas muchísimo mejores. Por ejemplo, a nivel de animales, por ejemplo, el Black Sabbath. Sí, por ejemplo, eso está muy bien. Es un clásico también, sí. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Son autores españoles los dos. Coincidimos ahí. 50.000 vueltas de campana. Pero, claro, el holocausto, el rollo de siempre, ¿no? Sí. Sensible, tema sensible, en fin. Cristian. Sí, no, y además que... No, no, y yo soy una persona que admiro infinitamente al pueblo judío. O sea, un pueblo fuerte que valora su cultura, que se gasta en su cultura y que la defienda a muerte. Lo que hay que hacer. Punto. Uh-huh. Ya está. O sea, y ese es un tema que obviamente es un tema muy muy importante, clave histórico, y que cada quien no que lo quieren dejar en olvido, obviamente, como tiene que ser, como tiene que ser toda la condición importante para una cultura. Muy bien. Cristian, te decía que nos quedamos sin tiempo, porque tenemos que hablar de un cómic en su versión serie, que es The Walking Dead, que ha acabado temporada, y los he consumido mucho, sí, agradezco el tiempo. Sí. Un gran abrazo para todos. Igualmente. Decirles a los oyentes que la semana que viene, recordad que estaremos en Barcelona. Sí, el 5 de mayo. El 5 de mayo. Librería Documenta. Veros por ahí. Intentaremos, haremos lo posible por pasar a verte ahí. De 7 a 9 y que después pues lanzaremos para la última del cómic gratis, que estén pendientes a redes. Sí, sobre todo si me permites que te apoye www.diadelcomicgratis.com, así de fácil. Sí. Para estar ahí atentos. Por ejemplo, que vamos a estar regalando también por redes ejemplares a la gente que esté pendiente de nuestras redes, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Y pones muy sencillo, cuentos populares, lo pones en cualquiera de esos tres y nos sale las páginas. Muy bien. Que pues tiene algo gratis, o sea que siempre mola. Hombre. En este país más, lo que es gratis, todo el mundo. Sí, lo que es gratis, efectivamente. Habrá fila. Prepararse que hay fila. No, sí. La verdad que el año pasado estuvimos hablando con la gente en una tienda de Madrid. Uh-huh. Y ese día, pues, finiquitan, creo que me dijeron 45.000 grapas, una cosa así. Joder. Nada. Eso es una barbaridad. Es una burradica, sí. Como la mitad de un bosque o algo de inicio, uh-huh, de papel. O sea, unas cuantas secuellas. Bueno. Sí, sobre todo para lo que es España, pero bueno. Muy bien. Agradeceros muchísimo el tiempo. A ti por... Esta vez que os escucho, sí, y os sigo, y pese a la distancia, pues como he dicho antes, con las redes sociales estamos al lado. Sí, nosotros lanzamos ahí la onda por ahí por los ceros y los unos y vete a saber dónde llega. Entre otros sitios, pues a dónde estás tú. Lo cual nos congratula, sí, grandemente. Es que se echa de menos de vez en cuando España. Bueno, pues en cualquier caso, mucha suerte, mucha mierda con este proyecto de Monsters and Other Scary Shit. Y intentamos vernos las caras próximamente por aquí, por la península ibérica. Nos encantaría veros la semana que viene, si no, pues nada, ya para la próxima, que será dentro de poco, esperemos. Muy bien. Venga, Cristian, un abrazo. Un abrazo grande, chicos. Cuídate mucho. Hasta luego. Vale, pues ahí estaba, ahí quedaba toda esa información que nos ha proporcionado Cristian vía telefónica, vía desde, pues eso, desde el Irlanda, noroeste de Europa, desde una isla ahí por encima de Britania, ¿no? Y que ya habéis estado escuchando esas aseveraciones, esos comentarios, tanto sobre Monsters and Other Scary Shit como sobre el Salón del Cómic y el concepto del Salón del Cómic de Barcelona, y también sobre esa original propuesta para fomentar la lectura de cómic, que es el día del cómic gratis. Como las fechas, aparte de la de Madrid, repetimos ya aprovechando que ya se cierra un poco pues este tema en el programa, 27 de abril estarán presentando el proyecto de los Monsters en la librería Omega Center, en Madrid capital, y las próximas semanas pues vamos comentando los sucesivos eventos en primero Barcelona para la semana que viene y a la semana siguiente, dentro de 2 semanas, en Zaragoza. Muy rápido. Sí, estábamos en el libro así sí, antes de la llamada. Solo decir a ver si me centro yo aquí, estoy un poco descentrado. Ha habido necroporra sobre quién va a fallecer en esta Infinity War. Pero tiene que ¿por qué tiene que fallecer alguien? Porque se cree que sí. Es que hay muchos, ¿no? Yo voy a citar un spoiler. Bueno, es un spoiler que se ha hecho público, que el señor Chris Evans ha dicho que va a dejar de hacer el personaje de Capitán América. ¡Hala! Con lo cual... ¿Sabes? Tú apuntas cómo hacia acabó, allí. ¿Cómo acabó Steve Rogers en la Civil War? Que no tiene. Ya, pero no, la Civil War ya pasó. No tiene que ver con la Infinity War, pero a lo mejor le hacen ahí un reenganche. Tienen a Sam Wilson para hacer el relevo que se hizo en los cómics. Ya veremos, no lo sé. No sé, yo sí te digo. Pero bueno, Unai apuesta por ahí. ¿Apuesta también por Chris Evans? Sí. Joder, vaya. Rápidamente, Fredo Debo del programa de Shyamalan hacía también una comparación de los carteles de aquellas dos películas que hablamos. Ah, mira. Que lo tenéis en el libro, muy interesante. Manu69 nos pone noticias sobre series que no van a tener continuidad. Os metéis en el libro y lo miráis. ¿Una es The Walking Dead o no? No. Vale. Expediente X, Ash vs Evil Dead y 12 monos. Se han suspendido las tres. Oh, joder. Bueno. Con la Blanca también hace su necroporra. Y por último, a Juan Carlos, desde Colombia, nos habla de una serie que se llama La Casa de Papel, que a pesar de ser española ha tenido mucho éxito y a él le ha parecido realmente una mierda. Hace un pequeño spoiler, quien quiera verlo lo puede mirar. Yo decirle a Juan Carlos que nosotros somos poco de películas españolas, aunque se salvan algunas, y nada de series españolas, de las que se salvan poquísimas. Sí, o sea, los cuento con los dedos de una mano y ya me sobran dedos. No tenemos tiempo para meterles, la verdad. Que les meteríamos caña, ¿eh? A mí ya me gustaría tener tiempo para meterles caña y darles la vuelta. De género se salvan, la verdad. Es que ya hay pocas de género y de las pocas que hay, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pierdo el tiempo en otra cosa. Sí. Rápidamente, estrenos, no vamos a hablar de estrenos. Infinity War, Infinity War. Hay una party, es de Marvel. Y sí, están todas y todos invitados a esa party y ya está. Y antes de meternos con Walking Dead, sí que vamos a hacer dos eventos de agenda. Sí, es verdad, hostia, ya se me había olvidado y todo ya. No, porque tenemos por ahí al señor Mickey Edge. Es muy importante. El extenso cartelista de la sala barcelonesa Fenómena. Sí, entre otros sitios y lugares. Entre otros sitios y lugares. Y que ya no sé si es la tercera o cuarta edición de. ¿Tercera? Perdona que te corrijas, la segunda edición de Postergeist. Ah, vale. Quizás es la tercera vez que expone. Quizás ha hecho más exposiciones, pero bajo el epígrafe Postergeist, jugando con Postergeist, pues es la segunda edición. Y si me dejas que diga los datos técnicos, luego decimos quién es Mickey. Y este señor, este ilustrador, este cartelista especializado en el mundo del cine y de la cinematofagia, pues va a inaugurar la expo, la segunda edición de Postergeist, este próximo sábado, 28 de abril, a partir de las 7 de la tarde, en un lugar que se llama Room 28, que está en el Carrer de la Libertad número 28, evidentemente, aquí en Barcelona. Que sepáis que Mickey H pues es un tipo que se ha forjado como ilustrador y como cartelista, pues como muchos y muchas que nos dedicamos a generar contenidos en este momento actual, pues en los videoclubs y las pelis de los 80 y todo lo que rodea esa franja, digamos, de generacional, por decirlo de alguna forma, y que pues un poco el trabajo de Mickey pues está enfocado o nace de ese amor por la cinefagia, como lo tenemos nosotros, cada uno en su estilo, y que refleja pues en carteles de incluso pues películas que ya son clásicos y que él pues reinterpreta con su estilo y su arte para darles una nueva orientación. Más o menos es así la cosa, ¿no, Jordi? Así es. Que sepáis que esta expo pues estará abierta un tiempo, la inauguración es este fin de semana, pero se puede visitar más días en Room 28 y realmente pues desde aquí apoyamos el trabajo de Mickey H y os emplazamos a todas y a todos a que os paséis en algún momento por Room 28, testéis el trabajo de este hombre y si os gusta, pues igual, si os va bien la economía, pues igual hasta os apetece llevaros algún ejemplar original a vuestra suntuosa casa. Correcto. Y el segundo, en la segunda. El segundo saludo, también es. Un saludo a Mickey desde aquí. Sí, un saludo a Zafa. También nos escucha. Grande. Y el segundo evento, pues tiene que ver también con el cine, que es raro, ¿no? Estamos sin audiencia y eventos que tienen. Bueno, la cuestión, resumo. Cine Domingo, este lugar de reseñas cinematofágicas en la red, este blog que maneja un señor desde Sabadell, pues vuelve a sus proyecciones después de unos meses de parón Y para este próximo sábado también, 28 de abril, hay una sesión doble programada por Cine Domingo titulada Manga Chungo Volumen 2, con una sesión doble de Live Action Cutres basadas en personajes de cómic. Entonces, que sepáis que esto será en el lugar habitual en el que se celebran las proyecciones de Cine Domingo, en Sabadell, en el local Tutupá. Y será, el evento comenzará a las 8:15. Que sepáis que la primera película de esta sesión doble es Mazinger Z, el robot de las estrellas, que quizás a alguno o alguna le puede sonar. A ti, Jordi, creo que te suena, ¿no? En mi infancia fue una decepción ya de infante, o sea que si la vuelvo a ver ahora, sí, quizás pues, ya sería una decepción total. Claro, piensa. O a lo mejor no, a lo mejor le daría la vuelta. Claro, piensa que también detrás de Mazinger Z, el robot de las estrellas, hay una historia, hay una estela de aprovechamiento económico de sus productos. Y la voy a contar rápidamente porque es muy curiosa. O sea, es que realmente este título, que aparentemente hace referencia pues a la serie de Go Nagai, pero no realmente no tiene nada que ver, porque Mazinger Z, el robot de las estrellas, nace en el momento en el que una empresa de Taiwán compró los derechos de una serie japonesa sobre un robot gigante de un nombre desconocido para remontarla en formato película. Y después, en el boom del videoclubismo español, pues una distribuidora de esas avispada, picaretística, de las que había en España y que gustaban de utilizar los nombres a su criterio como creían conveniente, pues dijeron, hostia, una película con un robot gigante que además es muy barata porque viene de una serie que la han recortado para hacer un largo. Pues le ponemos el título que tenga que ver con Mazinger Z, es más, le ponemos una G con una U en vez de una G sola para lo de Mazinger, y ya tiramos millas con lo de los copyrights. Y así, dicho y hecho, pues esta película fue lanzada al mercado español con toda la jeta de la distribuidora del momento, haciéndole referencia al personaje japonés, pero que no tenía nada que ver. Y esa es un poco la historia que hay detrás de Mazinger Z, el robot de las estrellas. Que sepáis que el segundo título de esta sesión doble de Cine Domingo dedicada al manga chungo es una sorpresa, y tendréis que ir al Tutupá de Sabadell pues para averiguar cuál es el segundo título. Si el primero es el que es, imaginaos cuál puede ser el segundo. Puede ser seguramente 5 veces mejor que el primero. Y ya está, esa es la agenda para muy esta bien semana. Pues nos quedamos con poco tiempo para comentar temporada 8. No sé qué vamos a comentar. Esta segunda parte de la temporada 8 de The Walking Dead. O sea, que programa de 2 horas ya. Yo le pondría el epígrafe decepcionante. O sea, ¿a ti no te ha parecido que ha remontado desde la temporada 7? No. Yo, pues yo lo lamento mucho. O sea, a mí ya cada vez Negan me parecía más cansino. Todo el tema de los saqueadores se ha convertido en una montaña rusa de ahora hago esto, ahora hago otro. Las personalidades hipercambiantes de tantos de los protagonistas, que ahora digo y ahora hago Diego y ahora me he convertido en malo malísimo, que ya no tengo ningún atisbo de ser humano y ahora de pronto me vuelvo un sentimental y perdono todo y... Hostia. Pero, espera, déjame que... Voy a soltar toda la bilis y luego te dejo a ti. Bueno, dale, dale. Luego resulta que los muertos, que ya desde la tercera temporada estaban cada vez más descompuestos y ya no podían aguantar mucho porque con las inclemencias meteorológicas tenían que ser ya huesos caminando casi, cada vez están más fuertes, cada vez comen más, cada vez... Pero si no hay nada que comer, señores, no se comen ni los árboles, ya no quedan humanos. Y a ver, todos están protegidos, los que están en solitario ya no... Sigo. Sigue. Ahora tú rebates todo lo que digo. Pues ya no me acuerdo. Ya sí, el capítulo final, en vez de ha sido un clímax, ha sido un anticlímax. O sea, me ha parecido súper ortopédico. Voy a hacer un micro spoiler, pero ¿qué pasa? ¿Nadie llevaba las armas cargadas de antes? No me jodas. Quizás alguno, pero quedaba en la segunda línea. Oh, sí, venga. O sea, me ha parecido insufrible. Además que te lo metían ya desde el capítulo 13 o 14, cuando pasa una cosa, ya lo veías venir. Desde el momento que Gabriel hace lo que hace, yo ya sabía lo que iba a pasar, pero lo sabía, o sea, me lo telegrafiaron. O sea, no. En fin, en tramas metidas con calzador, comportamiento de los personajes cada vez más errático, sin ir a ninguna parte. Bueno, lo de Morgan me ha parecido... O sea, han hecho la subtrama de Rick en la temporada 3 o 4 con Morgan. ¿Me entiendes por dónde voy? Más o menos, sí. En fin, no, a mí, para mí decepcionante. Quien no lo sepa todavía, hay un personaje que se va para irse a Fear the Walking Dead. La gente me está diciendo que Fear the Walking Dead a partir de la tercera temporada está valiendo mucho más que The Walking Dead. Y yo pocas esperanzas tengo porque esa conspiración, primero que los personajes de esa conspiración me parece que uno no pega ni con cola, porque acaba de decirle a otro que utilice la parte trasera para no hacer daño y luego se mete... No acabo de entender, o sea, me parece que se han ido de madre, que los guionistas... se han pimplado con el menú del día todo el vino de la casa los que había, vinos que había. Y yo, de verdad, muy decepcionado. Yo, sinceramente, pues lo primero quiero decir que difiero totalmente contigo. O sea, yo veo una gran mejora en esta temporada 8 respecto a la 7. Realmente en la 8 ocurre lo que debería haber pasado en la 7, ¿vale? O sea, digamos que... Sí, pero es que ya llevamos toda la 7 desperdiciada. O sea, por eso, pero ese no es el problema de la 8, es el problema de la 7. Bueno, en cualquier caso, yo, lo primero, o sea, en esta temporada 8 ha habido chicha, ha habido acción, ha habido tiros, se han regenerado los viveros de zombies porque han muerto muchos humanos, o sea, me refiero que en ese aspecto ya puede haber más hordas porque es que si contáramos todos los cadáveres que hay en esta temporada 8, me parece que iba a dar para dos hordas. Pero yo hablo, al final se ve una horda lejanísima que no sabes de dónde viene y que es súper extensa y aquí... Jordi, o sea, son los Estados Unidos. Sí, pero da igual. Si hubiera una epidemia zombie... Población de la costa. A la que pasaran 10 o 12 años, como han pasado ya en la serie, zombie no quedaría ni uno. A menos que vivieras en el Polo Norte, que se conservan fresquitos, en una zona de Texas, zombie no te queda ni uno. No en 10 o 12 años, en 6. Bueno, en cualquier caso... Que se pudren, que se quedan sin carne, que un esqueleto no camina. En cualquier caso, cosas positivas que tiene la temporada 8, el ascenso de categoría de varios personajes secundarios, que para mi gusto ha sido muy jugoso. De lo mejor, ya te lo digo. Hombre, es lo que le ha dado la salsa un poco al asunto. Eso combinado con una... juego de tronización de algunas subtramas dentro de la serie con algunos personajes jugando a varias bandas, lo cual le ha dado también mucha chicha y enjundia al asunto. ¿Tú dices que has adivinado todo desde el principio? No, del principio no. Desde yo, que no he, desde yo no he adivinado que hace todo. Lo que hace, ya, bueno, yo no. Yo lo vi claro. Yo no lo tenía tan claro porque pues tenía mis razones para pensar que no iba a estar nada claro. Me ha gustado mucho pues que algunos personajes de los salvadores se les haya dado minutos y se les haya dado guión. Yo creo que han cumplido mucho y han cubierto mucho de lo bueno que tiene esta temporada 8. De hecho, le han cubierto cupo a Negan, que no ha dado la talla en muchos momentos. Bueno, Negan, digamos que tenía el favor de los guionistas, como lo ha tenido Rick desde el principio. Bueno, pero es que tal Negan, cual. Negan en el cómic era una cosa y Negan, desgraciadamente, en la serie es se otra. Ha quedado en un sucedáneo. Yo solo puedo hablar del Negan de claro, la serie. En un sucedáneo que solo tiene verborrea y que luego de acción poca. Si es que ha perdonado a más gente de la que ha matado. Bueno, pero es que igual también ahí está la diferencia del cómic con la serie. O sea, tú le criticas a Negan que es demasiado blando y yo creo que algunos de los... Ególatra. Ya, pero es que también hay algunos de los miembros del grupo de Rick que podrían estar en Los Salvadores tranquilamente mandando, por chungos. El propio Rick, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero por eso te digo que con el cambio que han pegado personajes como Rick y Morgan esta temporada, ¿qué pasa al final? O sea, no, a mí no. Pues eso, que se invierten los términos y el que a priori se supone que es bondadoso es un hijo de puta, igual. Y eso a mí me parece positivo. El arcángel San Gabriel y los convierte a todos. Bueno, Jordi, yo entiendo que cuando algo está cruzado hasta el final. No, para mí pero yo la he disfrutado, yo simplemente quería decirlo. Creo que si acabara aquí tendría un buen final a la serie, tal no, cual. La van a estirar como un chicle. No sé si la van a estirar, pero... Una temporada más. En cualquier caso, el final que ha tenido con las consecuencias que ha tenido... valga decir que evidentemente pues la siguiente temporada va a ir por otro sitio que el que ha ido esta, a la fuerza. Y no sé, a mí me parece interesante porque rompe una barrera. Y una barrera que no se había roto hasta ahora y me parece pues bastante fructífero para a la hora de la creatividad guionística. ¿Tú te acuerdas del clímax de la temporada del gobernador? Sí. Pues ya me dirás. ¿Y qué? O sea, ha sido el anticlímax. Pues chico, perdona, pero para mí no ha sido un anticlímax. Es una opinión, quiero decir, la no, es una y la mía es otra. Y no, está bien para que, mí no ha habido un anticlímax. Que sean diferentes, no pasa nada. Bueno, de hecho, abro el libro de visitas para que la gente se posicione. Ya, bueno, que se posicione lo que quieran. ¿No? Cada uno ve una cosa, tiene un culo, ya tú sabes. Bueno, en fin, que nos tenemos que marchar ya, que tenemos aquí a nuestro compañero Alex de Escarlata O'Hara. Y nos marchamos, pues, más que nos pese, con un tema que ha facturado Bear McCreary, el facturador de la música del score de la serie The Walking Dead, con una de las canciones que ha preparado pues para esta temporada 8, que para unos ha sido cal y para otros ha sido arena. En fin, que para eso estamos, para eso hablamos y con esta nos vamos. Así que hasta la semana que viene. Y antes de hablar Morgulis, decir que para los que no sepan cuál es la buena y cuál es la mala, la cal es la buena y la arena es la mala, curiosamente. Un día lo explicaremos por qué. Ahí. Valar Morgulis. Motherfuckers.